Estos son los titulares del sábado 9 de julio. Asesinan a ex primer ministro de Japón durante un acto de campaña el viernes. La policía de Japón revisará las medidas de seguridad que se adoptaron para el asesinado ex primer ministro Abe, y los cancilleres del G20 muestran divisiones respecto al conflicto en Ucrania. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Ha pasado un día desde el magnicidio de uno de los líderes más influyentes en la historia del Japón contemporáneo. Abe Shinzo, ex primer ministro japonés, fue asesinado a tiros el viernes durante un acto de campaña. El supuesto atacante fue arrestado en el lugar. Uno de los médicos del hospital a donde Abe fue trasladado dijo que un equipo de más de 20 profesionales pasó 4 horas intentando salvarle la vida. El ataque se registró en la ciudad de Nara, oeste de Japón. Abe se encontraba en una gira por el país para apoyar a los candidatos del Partido Liberal Demócrata que participan en las elecciones del domingo a la Cámara Alta del Parlamento. El ex primer ministro comenzó su discurso de campaña poco antes del mediodía, tras lo cual se escucharon 2 detonaciones. En los momentos siguientes, Abe se desplomó y agentes de seguridad neutralizaron a un hombre sospechoso. Fuentes cercanas a la investigación dijeron a NHK que la policía recogió un arma de fuego en la escena del crimen y que esta parecía ser casera. La policía detuvo a Yamagami Tetsuya por su posible relación con el asesinato. El sospechoso, de 41 años, reside en la ciudad de Nara. Fuentes del Ministerio de Defensa confirmaron que fue miembro de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón por 3 años. En una rueda de prensa, la policía de Nara señaló que el sospechoso había admitido que disparó a Abe, que tenía resentimiento contra cierta organización y que creía que el ex primer ministro tenía alguna relación con dicho grupo. La policía también dio a conocer que los investigadores encontraron varias armas de fuego caseras en la residencia del sospechoso. Por otra parte, la Dirección Nacional de Policía de Japón revisará las medidas de seguridad para el ex primer ministro Abe tras su asesinato. Abe fue asesinado a tiros por la espalda el viernes mientras pronunciaba un discurso en la ciudad de Nara. La dirección dijo que la Policía Prefectural de Nara diseñó el plan de seguridad para Abe en su estadía en la ciudad. Agregó que durante el discurso, Abe estaba protegido por agentes de la prefectura, así como personal de seguridad de la Policía Metropolitana de Tokio. La dependencia no hizo público el número de agentes en el lugar, pero fuentes de seguridad afirman que había varias decenas, incluidos un miembro de la Policía de Tokio, asignado especialmente, y varios agentes prefecturales de paisano. Según se informa, Abe estaba siendo protegido por agentes en todos los flancos, incluida la espalda. Sin embargo, no pudieron impedir que fuera abatido a tiros. Un video grabado por una persona cercana al lugar muestra al sospechoso acercándose lentamente a Abe por detrás y cómo los agentes no lo detienen hasta que se oyen los disparos. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, dijo que el asesinato del ex primer ministro japonés Abe Shinzo lo dejó sobrecogido, indignado y afligido. El mandatario estadounidense visitó la residencia del embajador japonés para ofrecer sus condolencias. Se refirió a Abe como un amigo y dijo que ambos trabajaron de cerca cuando fue vicepresidente de Estados Unidos. Agregó que perdurará la visión de Abe de un Indo-Pacífico libre y abierto. Biden ordenó que las banderas se izaran a media asta en la Casa Blanca, las bases militares, edificios públicos e instalaciones estadounidenses en el extranjero. Por su parte, el expresidente Barack Obama expresó su sorpresa vía Twitter. Dijo que el compromiso de Abe a la extraordinaria alianza nipo-estadounidense era excepcional. En 2016, Obama hizo un viaje histórico a la ciudad de Hiroshima, cuando ambos eran mandatarios de sus respectivos países. Fue la primera vez que un presidente estadounidense en funciones visitó la ciudad que fue víctima de un bombardeo atómico durante la Segunda Guerra Mundial. El expresidente Donald Trump también utilizó redes sociales para dar un mensaje. Dijo que Abe era un hombre que amaba y valoraba su magnífico país. Ambos líderes tenían una buena relación personal y compartían su afición por el golf. Mientras tanto, líderes y políticos de todo el mundo han condenado el ataque y ofrecido sus condolencias por la muerte del ex primer ministro japonés Abe. La Oficina Presidencial de Corea del Sur dijo que el líder del país, Yoon Suk-yeol, envió una carta de condolencia a la esposa de Abe, Akie. En ella, expresó solidaridad con la familia y el pueblo japonés. Dijo que el ataque es un hecho intolerable. El líder británico Boris Johnson tuiteó en inglés y japonés que era una noticia increíblemente triste y que el liderazgo de Abe será recordado por muchos. Además, se dirigió a la familia de Abe y el pueblo japonés, diciendo que el Reino Unido los apoya en estos tiempos oscuros y tristes. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, también expresó sus condolencias por Twitter, diciendo que este atroz acto de violencia es inexcusable. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, emitió un comentario. Se sabe que Abe tenía una estrecha relación con el mandatario ruso. Putin dijo que un político que contribuyó desde su puesto en el gobierno de Japón a los vínculos bilaterales duraderos entre Tokio y Moscú ha perdido la vida a manos de un criminal. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La reunión de los ministros de Exteriores del G20 finalizó sin acuerdo. El tenso encuentro celebrado en Bali, Indonesia, resaltó la brecha entre Occidente y Rusia por la situación en Ucrania. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, estuvieron presentes en las conversaciones que finalizaron el viernes. El canciller ucraniano, Dmytro Kuleba, participó en línea por invitación especial. Los diplomáticos discutieron la crisis alimentaria global y el creciente coste de la energía, ambos impulsados por el conflicto en Ucrania. Los delegados de Japón, Estados Unidos y los países europeos condenaron la invasión rusa de la ex República Soviética. Un alto cargo del Ministerio de Exteriores japonés dijo que Lavrov se marchó de la reunión después de pronunciar una declaración y fue sustituido por un adjunto. El canciller ruso dijo que sus interlocutores occidentales se desviaron de los temas de discusión y criticaron a Rusia, calificando a su país de agresor. Indonesia, que presidió el encuentro, dijo que el G20 tiene la responsabilidad de tender puentes y ser parte de la solución de este conflicto. El gobierno metropolitano de Tokio informó de 8.777 nuevos casos de coronavirus el viernes. Esta cifra supera por más de 5.200 casos a la de la semana anterior, es decir, dos veces y media más que la del viernes pasado. Es el vigésimo primer día consecutivo que se registra un incremento intersemanal y el cuarto día consecutivo que la cifra diaria, por lo menos, duplica la de la semana anterior. Funcionarios metropolitanos dijeron que el número de pacientes graves que necesitan ventiladores u oxigenación por membrana extracorpórea es de 7, uno más que el jueves. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.